A continuación les presentamos El arte del buen comer. Un sencillo y luminoso espacio con consejos de cocina, recetas y recomendaciones sobre nutrición, elaborado por Irma Aguilar, con mucho cariño para el auditorio de Radio Urantia. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Les tengo una deliciosa receta de sopa de frijol con cuadritos de tortilla. Alisten su lápiz, su papel o su recetario y anotemos. Vamos a necesitar 200 gramos de jitomate asado, 150 gramos de frijol, 50 gramos de queso añejo, fresco o canasto, 2 cucharadas de aceite, 1 cucharadita de orégano, 2 litros de agua, 4 tortillas frías, 1 cebolla y sal. Bien lavados los frijoles, los dejamos durante toda la noche anterior a remojar, aproximadamente unas 12 horas. Los cocemos en esa misma agua. Los molemos con el caldo en el que se cocieron. Los colamos para que la mezcla sea aterciopelada, de una buena textura. Aparte, freímos el jitomate y ya licuado con la cebolla y colado. Cuando lo estemos friendo y empiece a resecar, le agregamos los frijoles molidos. Los sazonamos con sal al gusto y le agregamos el orégano. Debe hervir. Mientras esto pasa, cortamos la tortilla en cuadritos y las freímos bien doradita. Al hervir la sopa la apagamos. Se sirve con queso rallado y con las tortillitas que freímos. Listo, buen provecho. Nuestra receta de sopa mexicana de frijoles con tortillas alcanza para 6 personas. Hasta la próxima, amigos, en la siguiente hora de El Arte del Buen Comer con Irma. Gracias, bendiciones. Muchas gracias por escuchar nuestro programa El Arte del Buen Comer. Un sencillo y luminoso espacio elaborado por Irma Aguilar. Te esperamos en la próxima emisión a través de Radio Urantia, la luz de la revelación.